pidas que te olvide, no me pidas que me vaya. Sabes que por ti yo me muero y no puedo ya dejarte. ¿Dónde quedó aquel juramento que nos hicimos una vez? De nunca jamás separarnos, de querernos para siempre. Que te olvide, no me pidas que me vaya. Sabes que por ti yo me muero y no puedo ya dejarte. ¿Dónde quedó aquel juramento que nos hicimos una vez? De nunca jamás separarnos, de querernos.